ese es el sonido del viernes, el viernes de guitarras de primera hora W ya al aire. Así es, por fin llegamos al viernes, el día que vamos a empezar rockeando como más nos gusta, siguiendo el ritmo de las guitarras. Lo mejor del rock lo estaremos disfrutando hasta la una de la mañana aquí en esta señal de W Radio Colombia. Yo soy Cristian Coronado y es un gusto una vez más estar aquí rockeando con ustedes. Espero ya estén listos para estas grandes guitarras que se nos vienen en la primera hora de este viernes 15 de marzo de 2024. Vamos hasta la una de la mañana, así que quiero recibir muchas canciones de nuestros oyentes rockeros trasnochadores, así que activamos de una vez el numeral primera hora W en X y el WhatsApp 301-436-0952. Allí usted me deja el nombre de la canción que quiere aportar a nuestra playlist rockera de hoy y la estaremos escuchando a lo largo del programa. Hoy empezamos con los Foo Fighters, These Days, y de una vez nos vamos con más rock porque ya llega Aerosmith. Dream On, este es el viernes de guitarras. Thank you. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. I see your sister in a Sunday dress. she sounds so bad. She doesn't take no need to try. She's ready to make. It's so easy when everybody's trying to please me, baby. It's so easy when everybody's trying to please me. Cars are crashing every night. I drink and drive everything in sight. I make the fire, but I miss the firefight. I hit the bullseye every night. It's so easy when everybody's trying to please me, baby. Yeah, it's so easy when everybody's trying to please me. So easy. Así es como nos gusta iniciar los viernes aquí en Primera Hora W, viernes de guitarras. Ahí estaban los Gunners con It's So Easy, aquí en Primera Hora W. Apenas comenzando, pero ya disfrutando del buen sonido del rock, el sonido de la distorsión de las guitarras que nos anuncia que ya esta semana se nos está yendo. Llega el fin de semana, seguramente muchos van a descansar, tendrán planes por hacer, otros tendrán que trabajar, pero bueno, el fin de semana siempre tiene esa bonita energía que siempre comienza con buen rock aquí en Primera Hora W, así que seguimos con más rock y como siempre acompañado de los oyentes de esta Primera Hora W. Ya veo algunos pidiendo sus canciones en X y en WhatsApp, les recuerdo el numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Allí los estoy leyendo y recibiendo sus canciones. Por ejemplo, aquí @17JuanMD nos pide algo de Interpol, ya los traemos aquí a nuestro viernes de guitarras. Evil suena en Primera Hora W. Rosemary, heaven restores you in life. Coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. On trial. It took a lifespan. place some grease inside my hand. It's a sentimental jury and the makings of a good plan. You've come to love me lightly, yeah, you come to hold me tight. Is this motion everlasting or do shutters pass in the night? Rosemary, all heaven restores you in life. I spent a lifespan with no cellmate, a long way. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. I will dedicate and sacrifice my every thing for just a second's worth without my story's ending. And I wish I could know the directions that I take and all the choices that I make won't end up all for nothing. Show me what it's for. Make me understand it. I've been crawling in the dark, looking for the answer. Is there something more than what I've been handed? I've been crawling in the dark, looking for the answer. Help me carry on. Show me it's okay to use my heart and not my eyes to navigate the darkness. Will the ending be ever coming suddenly? Will I ever get to see the ending to my story? Show me what it's for. Make me understand it. I've been crawling in the dark, looking for the answer. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Take this all away. don't know what to take. Thought I was focused, but I'm scared. I'm not prepared. I hyperventilate, looking for help somehow, somewhere. And no one cares. I'm my own worst enemy. I give in. Given Up es Linkin Park en este viernes de guitarras. Qué buen álbum es ese Minutes to Midnight de Linkin Park. Aquí una muestra con esa gran canción Given Up sonando en primera hora W. Y seguimos rockeando apenas las 12:29. Vamos a seguir con más rock, más canciones que están pidiendo los oyentes. Y bueno, seguramente hay muchos ya ansiosos porque en menos de una semana es el Stereo Picnic. Y bueno, hay un amplio repertorio para los rockeros. Seguramente uno de los shows más esperados es el de Limp Bizkit y su debut aquí en Colombia. Ellos estarán tocando el jueves 21 y de hecho ya están en su gira por Latinoamérica, ya por Lollapalooza Argentina, y hoy mismo, 15 de marzo, estarán tocando en Lollapalooza Chile. Así que hay que estar atento también a los lineups, a ver qué podemos esperar para su presentación en el Stereo Picnic. Pero por ahora vamos a incluirlos en este viernes de guitarras. Por aquí Esteban nos pide una canción de ellos. Rolling is Limp Bizkit in primera hora. All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. For your fix of the Limp Bizkit mix. So where the f*** you at, punk? Shut the f*** up and back the f*** up, homie. F*** this track up. We get it on. Win every day and every night. Oh. In this platinum thing right here. Uh-huh. We're doing it all the time. Huh? So you better get some better beats and get some better rhymes. Ooh. We got the game set, so don't complain yet. 24/7, never begging for a rain check. Old school soldiers passing out the hot sh- that rock sh- putting back in the mosh pit. Viernes de guitarras en primera hora doble. Usted está escuchando Primera Hora W. Metallica, pues aquí los tenemos con Metal Militia, algo de su primer álbum, el Kill 'Em All, en el año 1983, donde empezó todo con una de las bandas más grandes de la historia del metal y un álbum que también marcó un hito en el desarrollo del thrash metal. Un álbum que les dejo ahí el dato, originalmente se iba a llamar Metal Up Your Ass, pero pues ustedes entenderán la traducción, no era muy viable comercialmente, así que al final le pusieron Kill Them All y terminó siendo todo un éxito de Metallica que escuchamos hoy aquí en este Viernes de Guitarras que aún no termina, 12:43, nos queda más rock, así que vamos a seguir con esas canciones que piden los oyentes y ahora es el turno de Van Halen, Why Can't This Be Love? Viernes de guitarras en primera hora W. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. We'll be right back. Wash away the rain. Jack Holton, ahí está Soundgarden llevándonos hacia el final de la primera hora de hoy, al final de nuestro Viernes de Guitarras. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, los que estuvieron disfrutando del buen rock con el que cerramos una semana más. Ya es el momento de desearles un muy feliz fin de semana y decirles que el próximo lunes arrancamos una vez más una nueva semana con música aquí en Primera Hora W. Soy Cristian Coronado y ha sido un gusto acompañarlos una semana más. Los voy a dejar con una última canción ya para ponerle la cereza al pastel, a este menú de buen rock que hemos disfrutado hoy. Y estará a cargo de Mountain, con un clásico del rock cerramos hoy, Mississippi Queen. Feliz fin de semana para todos.